En otro orden de ideas, queremos apoyar, decir hoy que apoyamos las recientes medidas del presidente Maduro en relación con esa injerencia permanente de los Estados Unidos a través de casi 100 funcionarios. Apoyamos abiertamente esa posición del presidente Maduro de reducir eso a la misma cantidad que tenemos nosotros en Estados Unidos, 17 personas. No hacen falta más funcionarios.